Fitness en la Nube, episodio 6. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos un viernes más a Fitness en la Nube. Ya sabéis, el podcast, el programa donde hablamos de nutrición, entrenamiento y todo tipo de, bueno, consejos y herramientas para que obtengas tu físico ideal y el físico que estás buscando. Ya estamos en diciembre, concretamente el día 2 de diciembre de 2016, y bueno, estamos en este sprint final y espero que ya hayáis cumplido todos vuestros propósitos que os decidisteis a completar hace un año y que ya estéis un poco pensando en los nuevos propósitos de 2017, ¿no? Para estos últimos días del año tengo una importante noticia, una noticia buena que anunciaros, y es que a partir de ahora podréis escuchar mis podcasts, estos podcasts, este podcast que estás escuchando ahora mismo, pues tendrás también la oportunidad de escucharlos en ahora3jradio.com. Es una plataforma online, una radio online, donde podrás encontrar mucho tipo de contenido variado, es decir, desde pues política, deportes, economía, bueno, cualquier tipo de contenido que busques lo vas a tener ahí. Y bueno, te recomiendo que le eches un vistazo porque tienen un contenido muy, muy variado y seguro que hay algo que te interesa. Os dejaré el enlace en las notas del blog para que lo podáis ver. Y bueno, mi programa en concreto va a salir los sábados a las 9:30 de la mañana y los lunes a la 1:30, a las 13:30 del mediodía. Así que os recomiendo que le echéis un ojo. Y de todas formas, bueno, podréis seguir escuchándome también, faltaría más, por los canales habituales de podcasting, por iTunes, por iVoox y por cualquier otra aplicación de podcast que sea vuestra favorita. Así que nada, eso es todo lo que os quería anunciar. En el día de hoy vamos a hablar sobre las claves para configurar tu rutina de entrenamiento, ¿no? Este tema es un tema muy, muy complejo y quiero mantenerlo simple y básico para, bueno, poder ir ampliando si os parece interesante en futuros programas. Pero en el día de hoy quiero mantenerlo muy básico y que veáis pues los tres conceptos clave para formar tu propia rutina de entrenamiento y sea una rutina eficiente, ¿no? No quiero entrar muy en profundidad, simplemente quiero que lo comprendáis y bueno, a partir de ahí pues podemos ir avanzando y entrando más en profundidad en estos temas. El primer concepto que quiero comentar es la frecuencia. Puede que muchos de vosotros no conozcáis este término, pero todos los programas de entrenamiento tienen una frecuencia determinada. Y en este caso, este concepto, la frecuencia, es el número de veces que se ejercita un músculo o un ejercicio en concreto a lo largo de la semana. Por ejemplo, las rutinas que normalmente se ven en el gimnasio suelen ser, pues, digamos, el lunes es pecho, es el día internacional del pectoral, el martes, por ejemplo, espalda, el miércoles hombros, jueves piernas, si acaso, y el viernes sería, pues, bíceps y tríceps. Esto no estoy diciendo que sea una rutina óptima, ni mucho menos, de hecho, lo calificaría en menos que óptimo, pero es tristemente lo que se ve en los gimnasios, y es lo que normalmente la gente suele hacer. Pues esto sería una rutina de frecuencia 1. ¿Por qué? Porque estamos entrenando cada músculo una vez a la semana. Es decir, el lunes entrenamos pectoral, como he dicho, y hasta el lunes siguiente no volvemos a entrenar ese pectoral. Y lo mismo ocurre con cualquier otro grupo muscular. El martes la espalda, por ejemplo, pues hasta el martes siguiente no entrenaríamos otra vez la espalda. Y muchas veces la gente solo conoce este tipo de rutinas. Pero lo cierto es que hay muchísimas más, es decir, hay muchas más divisiones que nos dan distintas frecuencias. No siempre es la frecuencia 1, aunque como digo es lo más común de ver. Pero por ejemplo hay otras rutinas como las torso-pierna, que también se están poniendo ahora bastante de moda, aunque bueno, ni de lejos alcanza la popularidad de las rutinas divididas anteriores, pero también están pegando fuerte ahora, ¿no? Y en este caso, estas rutinas tendrían una frecuencia 2, porque se entrena de la siguiente manera, por ejemplo. El lunes sería el día de torso, el martes sería el día de pierna, el miércoles generalmente se descansa y el jueves sería otra vez día de torso y el viernes día de pierna. Cuando digo torso me refiero a, pues, de cintura para arriba, es decir, pecho, espalda, hombro, bíceps y tríceps. Y en pierna, pues la pierna, y generalmente pues también se suele incluir el gemelo, o se debería de incluir también el gemelo. Y puede que abdominales o otro tipo de trabajo también. Pero bueno, lo que quiero dejar claro es que este tipo de rutinas son de frecuencia 2, porque cada grupo muscular se ejercita 2 veces a la semana. Y bueno, también hay otras rutinas que son también muy famosas, o al menos eran muy famosas hace muchos años, que son las llamadas rutinas full body o de cuerpo entero, que personalmente yo soy muy fan de estas rutinas, y en ellas se entrena el cuerpo entero 3 veces a la semana en días generalmente pues no consecutivos, es decir, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes sería lo más común, o también puedes hacer martes, jueves y sábado. El caso es que sean días no consecutivos, para no entrenar 2 veces seguidas en la misma parte corporal, porque aunque hagas cualquier parte corporal, estarías entrenándolo 2 veces seguidas, porque entrenas el cuerpo entero en estos días, ¿no? Si entrenas el lunes el cuerpo entero y el martes haces, por ejemplo, pecho, estarías entrenando 2 veces seguidas el pectoral, el día que entrenaste el cuerpo completo y el día que entrenaste solo pecho. Entonces, por eso se entrena 3 veces a la semana, generalmente. Ya digo que también hay muchas variantes, pero lo normal son 3 veces a la semana, lunes, miércoles y viernes, se entrena el cuerpo completo en cada sesión. Y la gente suele decir que este tipo de rutinas son solo para principiantes, pero yo no estoy para nada de acuerdo, y de hecho considero que son igual o incluso más útiles para gente más avanzada. Pero esto ya digo que es un tema que también podremos discutir en otro momento, porque se escapa un poco a los conceptos que quiero dar. Pero bueno, solo quiero que sepáis que yo estoy bastante a favor de las rutinas full body, tanto para principiantes como para avanzados. Pero claro, te estarás preguntando que si en este caso, por ejemplo, de las full body o de cuerpo completo, que si tienes que entrenar todo tu cuerpo en una sola sesión, pues estarás entrenando durante 3 o 4 horas estarás en el gimnasio. Pero nada más lejos de la realidad, es decir, no vas a estar tanto tiempo en el gimnasio, porque hay una variable que hay que tener en cuenta a la hora de armar estas rutinas, las full body. Y esta variable es el segundo concepto que quiero tratar hoy, que es el volumen de entrenamiento. El volumen es el número total de repeticiones realizadas en un entrenamiento. Por ejemplo, en un entrenamiento donde hagamos pues 4 series de 10 repeticiones de dominadas, 4 series de 10 repeticiones de remos con barra y 4 series de 10 repeticiones de remos en polea, esto nos dará un volumen total de 120 repeticiones, si no fallo al calcular, que será el volumen total de la sesión. Y hay otra manera de calcularlo, que es utilizando el peso movido. Por ejemplo, si hacemos 4 series de 10 repeticiones de remo con barra con 80 kilos, pues habremos movido 3.200 kilos. Y estas mediciones, estos números, nos ayudan a medir el progreso en el tiempo, ya que según vayamos avanzando en el gimnasio, necesitaremos más y más volumen para seguir progresando. Mientras que un principiante pues progresa con muy poco volumen, un intermedio y un avanzado necesitarán aumentar ese volumen progresivamente. Y esto pues lo podemos conseguir o bien aumentando las series realizadas, en lugar de 4, por ejemplo, como he dicho en estos ejemplos, hacer 5, o aumentar las repeticiones, en lugar de 10, hacer 12, o aumentar el peso que se ha movido, en lugar de 80 kilos, como he dicho, usar 90. Todas estas estrategias nos van a servir para progresar, y además os recuerdo que el progreso es clave para el desarrollo muscular. De hecho, os voy a enlazar también el programa donde hablo del diario de entrenamiento, que es la herramienta para medir este progreso y podéis echarle un ojo y podéis ver la importancia que tiene el progreso en la hipertrofia y en la ganancia de masa muscular. Además de las formas que he dicho, también hay otras maneras de aumentar el volumen, que son mediante las llamadas técnicas avanzadas de entrenamiento, ¿no? Como superseries, biseries, triseries, series gigantes, descendentes, mayor reps, que, bueno, como digo, son técnicas avanzadas, entonces son para avanzados, pero si queréis lo podemos tratar en otro episodio, hoy no es tan relevante. Lo único que quiero que quede claro es que el volumen debe ascender progresivamente si queremos seguir viendo resultados y no estancarnos. Y como digo, el volumen, pues al igual que la frecuencia, se calcula semanalmente, por lo que un entrenamiento con más frecuencia no significa necesariamente que tenga que tener más volumen. De hecho, os voy a poner un ejemplo, ¿no? La persona 1 hace un entrenamiento convencional, como he dicho, de frecuencia 1, donde realiza 3 ejercicios de espalda, ¿no? A 4 series de 10 repeticiones. Entonces tendríamos un volumen total de 120 repeticiones, ¿no? Este es el mismo ejemplo que hemos puesto antes. Y esta persona, pues, estará una semana sin volver a entrenar ese grupo muscular, ¿no? Si hacemos lo que hemos dicho, cogemos de ejemplo la espalda, pues no entrenará la espalda otra vez hasta la semana siguiente, o al menos directamente, ¿no? Porque sí recibirá, es cierto que recibe trabajo indirecto, ¿no? Cuando entrenas pues el hombro, incluso cuando entrenas el pecho, estás también estimulando la espalda indirectamente. Pero bueno, no hablemos de forma indirecta, sino de forma directa, no volverás a entrenar la espalda hasta la semana siguiente, ¿no? Y luego, por otro lado, tenemos la segunda persona, la persona 2, que hace una rutina full body en la que entrena pues la espalda, además del resto del cuerpo, ¿no? 3 días a la semana, como os he comentado, y cada día de la semana hace un ejercicio de espalda a 4 series de 10 repeticiones, ¿no? Al final de la semana, pues tendremos un volumen total idéntico, a pesar de utilizar frecuencias distintas. Por eso digo que no es necesario aumentar el volumen a medida que aumenta la frecuencia. De hecho, la gente suele hacerlo mal porque lo que hace es pasar de una frecuencia 1 a una frecuencia 2, pero lo que hace es doblar el volumen y eso no es beneficioso para nosotros. Es cierto que el volumen tiene que aumentar gradualmente, pero tiene que hacerlo, como digo, de forma progresiva. No puede ser que un día estés haciendo una frecuencia 1 y al día siguiente digas, bueno, voy a probar a hacer una frecuencia 2 y entrenar cada músculo 2 veces a la semana, y cojas y lo que hagas sea hacer el mismo entrenamiento 2 veces, por lo cual te va a dar un volumen de entrenamiento el doble de grande de lo que era hace una semana, y eso es un salto muy grande. Y como digo, el aumento progresivo del volumen debe ser de forma constante, por eso no es necesario. De hecho, no debes condicionar el volumen a la frecuencia, sino que deben ser dos variables que vayan unidas, pero hacerlo con cabeza, ¿no? Si vas a hacer una frecuencia, o vas a pasar de una frecuencia 1 a una frecuencia 2, pues trata de dividir el entrenamiento en 2 veces. No hagas 2 veces el mismo entrenamiento, no sé si me explico, ¿no? Y estas dos serían las, el volumen y la frecuencia, serían las dos variables básicas de las tres que voy a hablar, ¿no? La tercera sería la intensidad, pero como digo, esta es una variable que es más subjetiva, no es tan objetiva como el volumen y la frecuencia, que sí que se podía calcular de una forma pues muy sencilla. La intensidad, por su parte, es una variable mucho más subjetiva, porque mucha gente relaciona la intensidad con las sensaciones que tiene, ¿no? Si el entrenamiento ha sido muy duro y estás agotado y te entran ganas hasta de vomitar, yo qué sé, pues ha sido un entrenamiento muy intenso. Pero desde un punto de vista objetivo, la intensidad no puede ser vista igual que de una manera subjetiva, ¿no? Si miramos desde un punto de vista objetivo, la intensidad se puede calcular de algunas maneras. La más común de utilizar es la carga que estás moviendo. Y la otra manera es la cantidad de esfuerzo que estás realizando. Si nos vamos a la carga, ¿no? Se utiliza la repetición máxima. Y esto es que si, por ejemplo, eres capaz de realizar una repetición, solo una repetición, con 100 kilos en sentadilla, pues tu repetición máxima en sentadilla será de 100 kilos y ese será tu 100%. Por tanto, si estás levantando pues 80 kilos, estarás trabajando a una intensidad del 80%. Y estos porcentajes, en mi opinión, pues tienen más utilidad atletas que se centren en ganar fuerza, más que los que buscan estética o los que buscan hipertrofia, porque yo creo que alguien, mi opinión es que si alguien busca estética, no tiene por qué conocer de primera mano su repetición máxima en ningún ejercicio. Caso contrario es que entrenes para fuerza, que en este caso sí, debes conocer cuál es tu repetición máxima para intentar aumentar el peso en la próxima pues competición, ¿no? Si eres powerlifter, imagino que te interesará conocer pues la repetición máxima en la sentadilla, en el peso muerto y en el press de banca, que son los ejercicios que son de competición. Entonces ahí sí que te interesa saber cuál es tu peso máximo con el que puedes completar una repetición para en el siguiente campeonato, en el siguiente test de control, puedas ver si has mejorado esa repetición máxima, y además también te puede servir para planificar el entrenamiento a lo largo de las semanas o los meses para llegar a ese momento en el que tú quieres que esa repetición máxima haya aumentado. Sin embargo, si eres un deportista de hipertrofia, no una persona que va al gimnasio simplemente por verse bien, pues considero que no tiene ningún sentido medir esa repetición máxima y no tiene ninguna utilidad práctica en tu cuerpo. Entonces, de hecho, no recomiendo a nadie que se mida cuál es su repetición máxima, porque lo único que vas a conseguir es saber cuál es tu repetición máxima, pero eso no tiene ninguna no se puede aplicar de ninguna manera a tu cuerpo o al desarrollo de tu cuerpo. Y otra forma de medir la intensidad sería mediante la escala RPE, y en esto estamos hablando de una escala en la que se señala o se asocia el esfuerzo realizado con números del 1 al 10. Que, bueno, os dejaré una infografía para las notas del blog para que lo veáis pues más claramente y sepáis más de lo que estamos hablando. Pero se trata de eso. Por ejemplo, el número 10 significaría un esfuerzo máximo con el que no puedes dar más de ti en el número 10, ¿no? Y el número 8 pues sería un poquito menos, el número 7 menos y, bueno, así sucesivamente. Pero considero que esto también tiene un punto subjetivo muy importante y no lo considero, se utiliza para medir la intensidad, pero no lo considero un método objetivo, aunque cada vez se está utilizando más esta escala, pero como digo, no le encuentro mucha objetividad, porque de hecho tú puedes pensar que estás en una escala de un 9, que estás ya dándolo todo, pero resulta que verdaderamente no estás en un 9 sino estás en un 8, entonces no... Yo considero que no sirve mucho, pero os lo cuento para que sepáis que se utiliza esta escala para medir la intensidad. Pero bueno, si nos centramos en construir masa muscular, vemos que no hay una intensidad requerida fija, ¿no? Siempre se dice que debes mantener las repeticiones entre 6 y 12, ¿no? Usar un peso que te permita hacer entre 6 y 12 repeticiones, porque es la intensidad que generalmente se recomienda usar para la ganancia de masa muscular. Entonces, esto significa que no tenemos que ir nunca más allá de las 12 repeticiones, ni mucho menos, ¿no? Cargas más ligeras también se ha demostrado que favorecen el crecimiento muscular, además de tener una mayor congestión para el músculo y así poder llevar más sangre y más nutrientes a él, por lo que es muy recomendable ir más allá de estas 12 repeticiones en algunos ejercicios. Y de hecho, yo lo recomiendo encarecidamente que lo hagáis. Si siempre acostumbráis al músculo a trabajar entre 6 y 12 repeticiones, pues ¿por qué no vais a ir un día a 20, a 30, a 50 o incluso 100 repeticiones en algunos momentos concretos, ¿no? Pero sí es cierto que la mayoría del tiempo deberíais mantener las repeticiones en un rango de entre 6 y 12 para la base de vuestro entrenamiento. Pero eso no significa que no debáis iros más allá o por arriba o por abajo de ese rango, porque el músculo tampoco entiende de rangos, no sabe, ah, estoy entre 6 y 12, pues entonces voy a crecer, si hago 13 ya no crezco, o si hago 5 ya no crezco. Eso no funciona así, es decir, estos rangos son un poco estimados Y a partir de ahí, pues ya se puede jugar en función del objetivo de la persona y, bueno, también de las sensaciones, ¿no? A lo mejor llegas un día y no te apetece levantar 12 repeticiones, sino que quieres ir a 20 y, bueno, ¿por qué no vas a ir? A lo mejor otro día te levantas y vas al gimnasio y te apetece levantar más pesado y quieres ir a 6 repeticiones o a 8, pues irás combinando según te vayas sintiendo en cada momento, ¿no? Mientras que vayas progresando, que eso es importante, pues lo demás vendrá un poco solo. Porque además se dice, este rango, se dice que debemos mantenerlos entre 6 y 12, porque sí es cierto que si vamos a cargas muy altas, o a repeticiones muy altas, mejor dicho, para conseguir ese estímulo, debemos llegar prácticamente al fallo, y esto es bastante difícil y bastante duro en muchas ocasiones. Y esto es así porque, digamos, por ejemplo, que coges un bolígrafo o un lapicero y te pones a hacer curl de bíceps. Pues efectivamente llegará un momento en que llegues al fallo y no puedas hacer ni una repetición más con ese lapicero. Pero serán muchas repeticiones, tendrás que hacer muchas repeticiones para llegar a esas últimas repeticiones que serán las de calidad, las verdaderamente efectivas. Entonces perderás mucho tiempo simplemente fatigándote hasta llegar a esas cuantas repeticiones que son las que verdaderamente te van a dar ese estímulo. Y aparte es muy duro y es hacer altas repeticiones. Si no habéis probado, podéis probar y veréis que parece que es un peso muy ligero y que es muy sencillo, pero no tiene nada de sencillo. De hecho, es bastante duro y muchas veces, en muchas ocasiones, más duro que realizar entrenamientos más pesados, ¿no? Aquí sí entra más en juego las preferencias personales, pero ya os digo que no tiene nada de divertido hacer series altas y yendo prácticamente al fallo, porque la quemazón que se siente pues es brutal, ¿no? Así que bueno, os lo recomiendo que lo hagáis si no lo habéis hecho nunca. Esto ha sido todo, todos los conceptos que quería tratar hoy, ¿no? La intensidad, la frecuencia y el volumen, que serían la base para crear un sistema de entrenamiento, un plan de entrenamiento, una rutina para asistir al gimnasio. Alrededor de estos tres conceptos se deben construir cualquier rutina de entrenamiento. Así que os aconsejo que recapacitéis este fin de semana y veáis cuál es vuestro plan de entrenamiento, qué frecuencia tiene, en qué intensidad estáis trabajando, qué volumen tiene, si es el volumen adecuado o no lo es, porque como ya he dicho, muchas veces a un principiante se le ponen unos volúmenes exagerados de trabajo y claro, cuando esa persona lleva 3 años en el gimnasio, ¿qué va a tener que hacer? Si tiene que aumentar el volumen constantemente, cuando lleve 3 años de gimnasio, se va a tener que dejar el trabajo, dejar la universidad para estar 4 o 5 horas diarias en el entrenamiento, para completar el entrenamiento, porque no va a tener otra opción, porque ya desde el principio empezó haciendo un volumen desorbitado, y eso es lo que hay que evitar, ¿no? Hay que adaptar cada variable a las circunstancias y a los objetivos de cada persona. No hay, por eso digo que no hay nunca una rutina perfecta que vaya perfectamente para todo el mundo, porque no es así. Es decir, cada rutina tiene que estar diseñada específicamente para una persona en función de sus circunstancias y objetivos. Así que ya sabéis, este fin de semana recapacitar, a ver cómo es vuestra rutina, si está bien diseñada a vuestros objetivos, a vuestras circunstancias. Y espero que así sea. Si no, ya sabéis, podéis contactar conmigo y comentarme pues cualquier duda que tengáis sobre vuestro entrenamiento, vuestra dieta o lo que queráis. Ya sabéis, fitnessenlanube.com/preguntas y ahí podéis explayaros y contarme todo lo que queráis. Y bueno, antes de despedirme, quería contestar a una pregunta que me hizo Toto, que me comentaba, bueno, me dijo que era una mujer de 50 años y que, bueno, me comentó que si podía hacerle una rutina de lunes a viernes y me dijo que solo hacía, que estaba haciendo, es que lo estoy resumiendo porque el comentario es algo más largo, que solo hacía piernas y glúteos los lunes, miércoles y viernes y los martes y jueves hacía brazos. Y también me comentaba que si le podía recomendar un suplemento para ganar masa muscular porque me dice que estaba tomando proteína, pero le engordó varios kilos y bueno, me dice que espera que pueda aconsejarle. A ver, como digo, lo de la rutina tiene que ser muy personal. No vale, de hecho, si me dices aquí que tienes 50 años, pero no me comentas nada más, y ya digo que para hacer una rutina, pues hay varios factores que hay que tener en cuenta. Ya con los con la base que has visto hoy aquí en el capítulo de hoy, ya tendrás más o menos una base para empezar a crear la tuya propia. Y si ya te digo, si no te ves capaz o no te apetece, pues puedes contactar conmigo y nos ponemos a trabajar. Pero ya digo que la rutina de entrenamiento es muy, muy personal, ¿no? Y luego me comentas que haces piernas lunes, miércoles y viernes, que es, por ejemplo, como en el ejemplo que hemos dicho de una rutina full body, lo que pasa es que tú me dices que solo haces piernas. Y luego martes y jueves haces brazos. Entonces esto ya te puedo decir que está mal, que es un error, porque de momento le estás dando a las piernas una frecuencia 3, como ya hemos visto, y a los brazos le estás dando una frecuencia 2. Pero claro, no estás hablándome del pecho, no me estás hablando de los hombros, no me estás hablando de la espalda, que son músculos, grupos musculares muy importantes que tú estás dejando de lado, y esto no debería hacerlo nadie, ¿no? Al igual que a ningún chico, generalmente, que somos los que siempre decimos que no hacemos pierna porque jugamos al fútbol o, bueno, cualquier otra barbaridad que decimos, pues eso, nunca, las piernas nunca se pueden abandonar si eres un chico, bueno, si eres una chica tampoco, pero digo lo que suele pasar, que siempre los chicos dicen que no hacen piernas, o siempre ese grupo muscular que se saltan. Pues con las mujeres pasa lo mismo, no puedes dejar de lado otros grupos musculares que también van a hacer mucho por tu estética y por tu masa muscular. Es decir, no puedes dejar de entrenar la espalda o los hombros o el pecho, que son grupos musculares que no estás entrenando para nada. Y encima estás entrenando martes y jueves brazos, que son los bíceps y los tríceps, que son músculos muy pequeños y que no requieren de tanto volumen como, por ejemplo, la espalda o el pectoral o los hombros. Entonces, eso sí que te recomendaría que lo cambiaras radicalmente, porque no considero que sea un sistema óptimo, y considero que no te va a traer los resultados que estás buscando. Luego me comentas que si hay algún suplemento para ganar masa muscular. A ver, si vas a una tienda de suplementación y algún vendedor te intenta vender un suplemento que te va a hacer ganar masa muscular por sí solo, no lo compres, porque ya te estará engañando. Es decir, no existe ningún suplemento que te haga ganar masa muscular. Si existiera, todo el mundo lo estaría comprando y sería el top de ventas, y todo el mundo nos dedicaríamos a venderlo porque se compraría. Es decir, la gente, si hay alguien que te dice que este bote, esta pastilla mágica, te va a hacer ganar 2 kilos o 3 kilos de masa muscular, ¿quién no va a comprar eso? Yo lo compraría el primero. Pero claro, esto no funciona así. No existe ningún suplemento que te diga que vas a ganar masa muscular y que sea verdad. Así que esto te recomiendo que los suplementos, sobre todo en tu caso, que no tienes un sistema de entrenamiento, y bueno, de nutrición no me comentas nada, pero de momento el entrenamiento está bastante desorganizado, te recomendaría que te centraras más en eso, en la nutrición, en el entrenamiento y el descanso, y luego ya pues podríamos hablar de algún suplemento, pero de momento te aconsejo que pongas en orden esos tres temas, ¿no? Luego me dices que estabas tomando proteína, pero que te engordó varios kilos. Y bueno, esto sí que no puede ser. No estoy de nada de acuerdo. La proteína no te va a hacer engordar varios kilos, porque sencillamente lo que te hace engordar o adelgazar es el exceso o el déficit de calorías. Y esto es lo que nos hace ganar peso o perder peso. De hecho, te enlazaré también en el post, en el blog, te enlazaré el capítulo de las calorías donde hablábamos de esto más detenidamente, y podrás comprenderlo mejor de lo que estoy hablando. Pero como te digo, la proteína no te va a hacer engordar, al igual que no te va a hacer engordar la grasa ni los carbohidratos. Simplemente nos hace engordar o adelgazar el exceso o el déficit de calorías. Y de hecho, la proteína sería el macronutriente que menos te haría engordar, porque cuando consumimos alimentos, nuestro cuerpo tiene que gastar una cantidad de calorías en digerirlos y procesarlos, ¿no? Pues la proteína es el macronutriente que más calorías nos hace quemar para procesarlo. Es decir, que al final estás obteniendo menos calorías netas que al consumir grasas o carbohidratos. Por eso digo que ni las proteínas, ni las grasas, ni los hidratos son culpables del exceso de peso. Pero es que las proteínas son incluso menos culpables, porque ya digo que al final estás obteniendo menos calorías netas. Así que esto ha sido todas las respuestas, espero que te haya ayudado y que haya sido, no he podido ser mucho más concreto, pero como digo, la pregunta era un poco enrevesada y bueno, espero que te haya servido de ayuda. Así que cualquier cosa que necesites, tanto tú como cualquiera de los demás oyentes, ya sabéis que podéis contactar conmigo, fitnessenlanube.com/preguntas, y ahí podéis contestarme, podéis escribirme, sugerirme, aconsejarme, lo que vosotros queráis. Yo seré todo oídos e intentaré pues haceros caso, ya que sois vosotros los que dirigís este programa al fin y al cabo. Así que muchísimas gracias a todos, espero que os haya gustado el episodio de hoy, espero que paséis un gran fin de semana y os tengo que dar las gracias por vuestros me gusta en iVoox y os pediría pues si podéis ayudarme con vuestras valoraciones en iTunes para que me ranquee más alto y poder llegar a más gente. Ya os digo, estoy muy contento con la audiencia, con todos vosotros, me estáis dando un feedback increíble y espero que esto siga en adelante pues en cada episodio, ¿no? Muchísimas gracias a todos, espero que paséis un gran fin de semana y nos vemos la siguiente semana. ¡Hasta luego!